Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Lorena. Y entro en el programa 33. Bueno, vamos a hablar un poco de. Vamos a hablar de la radio. Bueno, me llamo aquí. Todos los jueves tenemos radio. Cada uno lo que quiere decir. Por ejemplo, Lorena quiere decir. Sobre su pueblo, yo por ejemplo la de la academia, y entonces Pablo le apunta en una libreta y así va haciendo radio. Bueno, pues oye, yo soy Pablo y os damos la bienvenida a este programa número 33 y si os parece os voy a comentar los contenidos del programa. En el programa de hoy, José Antonio Riquelme nos va a hablar del PCPI, del Centro de Cualificación Turística. Sí. Marina y Paqui nos van a hablar del taller permanente. Jorge nos hablará sobre el taller de autonomía. Damián sobre un partido de fútbol que jugó el equipo de Asido, en el que los rivales eran un poco marrulleros. Javier nos va a hablar de su nueva casa, Noelia, de las fiestas del barrio de Las Tejeras, las fiestas de La Paz, en Alcantarilla. Paula y Rosa nos hablarán del fin de semana. Gaby dedicará unas palabras a una de las profesoras de Asido, que se llama Cari. Y todavía colean cumpleaños de los que ya hemos hablado aquí en la radio. Vamos a hablar, Gema nos hablará del cumpleaños de Paula y Gema y Paco hablarán del cumpleaños de Ana Guillén. Vamos a mirar también un poquito a la tele, vamos a encender nuestros televisores y vamos a escuchar un repaso que nos hicieron Abel y Damián sobre la previa del partido del Barcelona y el Madrid de la Copa del Rey. Jesualdo va a hablar un poquito sobre lucha libre y José Luis nos va a hablar sobre una artista que se llama Alex Ferrari, que tiene una canción que dice para para para. Ahí, ahí, súper original. Bueno, chicas, ¿os gusta el menú para hoy? A mí sí. Y a mí también. Pues si os parece, comienza. La radio de ha sido. Me llamo José Antonio Enrique, me lo acabamos la. Vamos a ver efecto tóxico. El Centro de Cualificación Turística es el sitio Sí. donde estamos haciendo las prácticas del PCPI, ¿verdad? Sí. Bueno, José, ¿tú qué días vas al Centro de Cualificación Turística? ¿Va los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes? Ya los jueves. Ajá. Ya sabes que vamos una vez cada 2 semanas, ¿verdad? Vale. ¿Con qué compañeros te vas a hacer prácticas? Está Jorge si viene dígame Javier, Doena y yo. Cocali. Todo. ¿Y cómo nos vamos al centro de cualificación turística? Una vuelta a asunto. ¿Quién conduce? Nico. Nico es el conductor de Asido, Sí. ¿verdad? ¿Te tienes que poner alguna ropa especial para ir a trabajar? Sí. ¿Qué ropa? La ropa. El uniforme, ¿no? El fome. ¿Cómo es el uniforme? ¿De qué colores? Color azul. Ajá. ¿Y qué te pones en los pies? El pie. Uy. Eco. Unos zuecos blancos Banco. que tenemos solamente para trabajar allí. Sí. Así no se raya el suelo de la habitación. No. En el centro de cualificación turística, ya lo hemos dicho en otros programas, tenemos como dos Ya. habitaciones que son como de un hotel, ¿verdad? Sí. Y allí hacemos diferentes tareas. Sí. ¿Qué tareas hacemos? A ver. A ver, doblamos las. ¿Qué más hacemos? Y maté hacer la cama y También barremos, ¿no? Vale. Limpiamos el cuarto de baño, los espejos. Baño, espejo y ya está. Además, siempre nos vamos con una persona que nos ayuda, ¿verdad? Una mujer. Sí. ¿Cómo se llama? Cali. Cali. Que se viene con nosotros y nos ayuda, ¿verdad? Sí. De las tareas que hacemos allí, José Antonio, ¿cuál es la que más te gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Hacer la cama? ¿Llevar el carro? ¿Practicar cómo se entra a la habitación? Y decir, camarero de piso. ¿Te gusta abrir la llave con la habitación? ¿Hacer la cama? ¿Barrer? ¿Qué es lo que más te gusta? La cama, vale. La cama, vale. El carro y... ¿Y cómo te llevas tú con las toallas? ¿Te sale bien lo de doblar las toallas o qué? Sí, sí. Ajá. Nosotros, por lo general, vamos eso, los jueves, cada dos semanas. Sí. Y solemos estar de las 10 hasta la 1 o así, ¿verdad? Vale. ¿Tú sueles acabar cansado? No. ¿No? No. Ok, ok. Bueno, ¿y tú le hablas a tu familia de las tareas y de las prácticas que hacemos o qué? Sí, sí. Mucha. Bueno, ya sabemos que de vez en cuando también sacamos alguna foto, ¿verdad? Sí. Para luego poder enseñársela a la familia. Sí. Y eso, ¿te gustan entonces las prácticas que estamos haciendo? Sí, mucho. Muy bien, ¿te gusta trabajar en el PCPI? Sí. Ya sabemos que estas son las prácticas de la asignatura de alojamientos turísticos. Alojamientos turísticos. Pero también tenemos limpieza, que sí. Limpiamos aquí en Asido. Y en segundo nos iremos a hacer prácticas de catering en el restaurante Torrente. Ya, en Torrente Catering. ¿A ti qué asignatura te gusta más? ¿Te gusta más alojamientos turísticos? ¿Te gusta la limpieza o catering? Catering, rico y esta. Ajá, esas te gustan, ¿no? Sí. Hace poco hicimos los exámenes, todavía hay que corregirlo. Sí. Lo hicimos la semana pasada. Sí. ¿Qué tal te salieron? Me. ¿Te salieron mucho. Bien? Sí. Ajá. Bueno, aparte, luego en el PCPI también hacemos exámenes con Cari, que hace formación básica. Y también hace inglés, ¿verdad? Sí. Porque una cosa muy importante es que, claro, en los alojamientos turísticos a veces vienen gente que viene de viaje y a veces vienen de otros países y hablan, sí. Hablan en inglés, ¿verdad? Sí. ¿Tú te has quedado... ¿Te gusta lo de también aprender un poquito de inglés o no? Sí, mucho. ¿Qué te sabes tú en inglés? Inglés... Da... Puede ser. ¿Tú sabes decir hola, por ejemplo, en inglés? Sí, hola. ¿Eh? ¿Cómo se dice hola en inglés? Hola, hello. ¿Y cómo se dice adiós, por ejemplo? Adiós. Bye. Ok, ok. Sí. También estamos trabajando los números, los colores, ¿verdad? Sí. ¿Es difícil lo del inglés o qué? No. ¿No? No. ¿Tú eso lo habías visto en el cole? Y mucho. Ajá. Tiempo. Aquí iremos repasando, también vamos grabando vídeos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, José, entonces, ¿estás contento de momento con el PCPI? Sí. Y una cosa, hace poco en la radio de Asido comentamos una cosa que nos pasó. Sí. Creo que la comentaron Jorge y Lorena. Y es que fuimos a hacer prácticas. Sí. Y resulta que la tarjeta que abría las habitaciones se había roto. ¿Está roto? ¿Tú estabas ese día o no? No. La cosa es que el otro día fuimos y no se abría la puerta. ¿No? Pero ya lo han arreglado y ya podemos seguir haciendo prácticas sin problema. Vale. Así que nada, este jueves nos vamos, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Algo más que decir? No. Bueno, pues hasta el próximo. Hasta el próximo programa y adiós. Hola, me llamo Marina y voy a hablar del taller de María Luisa. Hola, me llamo Paqui Copolot. Estamos y yo porque ha sido para el taller para Paguisa. Pues en el sótano de abajo, lo que hacemos con María Luisa es coger anillas lo primero, luego coger el librito 43, nos sentamos en la mesa, quitamos lo que es la goma de los libros, después por la parte de detrás de los libros ponemos la anilla. Y ya cuando hay muchos libros, pues ya contamos hasta 20. Y ya hacemos la tarea que nos manda María Luisa. Por ejemplo, si hay que hacer pasar la mopa, pues la pasamos. Si hay que revisar lo que es el jabón, entonces también lo revisamos. Y ya también ponemos el menú. Y ya, pues no sé. Y me manda por Huawei. Tengo que pasar la lista o como me da y vayo. Y por huevo y por asuado y yo tengo que ir a pipipia la chiquilla la chica. ¿Hacéis alguna tarea más en el taller de María Luisa, aparte de los libritos, del manipulado, de pasar la lista y limpiar? ¿Qué más cosas? ¿Hacéis matemática, lengua, lectura, todo esto hacéis? La losa. Esto es con Rosa. ¿Y alguna cosita más con María Luisa? ¿Vais a casilla algún día a la semana? Sí, cada 15 días. Cada 15 días vais un día a casilla. Muy bien. ¿Y os gusta ir a casillas, Paqui? Sí. ¿Y a ti, Marina? También. Vale, muy bien. Y de todo lo que hacéis en el taller de María Luisa, el manipulado y todo esto que habéis contado, ¿qué es lo que más os gusta? A mí me gusta hacer libritos. ¿Y a ti, Paqui? Yo la fruta me gusta con fruta. También los libritos. Oye, cuando vais a casillas con María Luisa, ¿qué hacéis ahí en casillas? Pues lo primero es dejar las cosas cuando llegamos y después ya nos metemos al taller a hacer libritos. ¿Y cómo vais a casillas, Paqui? ¿Vais en autobús, vais andando o cómo llegáis a casillas? Se lleva Nico. Lleva Nico. ¿Y dónde os lleva? ¿En autobús o en furgoneta? En furgoneta. Muy bien. ¿Y alguna cosita más que hagáis en el taller de que hagáis con María Luisa? Yo creo que no. Oye, María Luisa, hay días de la semana que va a casillas. ¿Vosotras entonces con quién os quedáis? Pues la urbina primera hora nos toca con Oni, danza. Y a segunda hora con Eva. Ah, que ya esos días estáis con otros profesores. Muy bien. Oye, ¿cómo es María Luisa? Porque hemos hablado de las cosas que hacéis con María Luisa en el taller. Los trabajos. ¿Y María Luisa cómo es? ¿Os gusta como profesora? Sí. ¿Y a ti, Marina? También, pero tiene su genio. Tiene genio. Un poquito. Bueno, pero si se enfada... Por algo que ha hecho algún compañero o algo. Claro, se enfada porque algo habrá pasado. ¿Y cómo es? ¿Ella es alta, es rubia, es morena? ¿Cómo es, Paqui? ¿Cómo es María Luisa? ¿Eh? ¿Y cómo es María Luisa? Físicamente, descríbenosla. Por si alguien no la conoce, no la ha visto nunca, a ver, ¿cómo es María Luisa? Aquí hay un compañero que se está riendo. A lo mejor este programa lo pueden oír los papis, lo pueden oír algún hermano. Dice, oye, yo no sé quién es María Luisa, no la he visto nunca. Puede pasar, pero bueno. Dime, Paqui, ¿cómo es María Luisa? la guagui técnica guapa, y así cogí el así que la lago. ¿De qué color? No sé, ¿qué color? Marina, ¿de qué color tiene el pelo Maui? Creo que es rubia. Es rubia, Maui lleva el pelo. Bueno, le decimos Maui, estamos hablando de María Luisa, ya lo decimos Maui. Es que aquí los compañeros y los alumnos, aunque su nombre es María Luisa, le decimos Maui, ¿verdad? Sí, Maui. Pues su pelo es rubio. Ella lleva el pelo de color rubio. Sí. ¿Y cómo es? Aparte de rubia con el pelo largo. ¿Es alta o es baja, Paqui? La guagui poco está la baja. Un poquito baja, como yo. Somos las dos las más pequeñajas de aquí de Asido, las más bajitas. ¿Y qué más? ¿Y luego cómo es Maui? ¿Es simpática o es seria? A veces simpática. Es simpática, menos, como ha dicho antes Marina, menos en los momentos en que se enfada y echa la bronca. Sí. ¿Se enfada mucho o qué? Lo he oído y se enfada. Y grita un poco. Un poco. ¿Y contigo, Paqui? ¿Que se enfada? Bueno, con Marina no se enfada. Ella, Maui, se enfada en la clase. Se enfadará pues con todo, con algunos compañeros. Pues depende de... Bueno, porque me tranquila. Claro, porque tú trabajas y no da el follón y te portas bien. Y entonces contigo no se enfada. Paqui, ¿cómo es María Luisa? ¿Se enfada mucho contigo o contigo tampoco? Contigo no. Y con conmigo no. Tú también trabajas y eres responsable, pues contigo tampoco se enfada. Oye, ¿qué compañeros tenéis en el taller de María Luisa? Aparte de vosotras dos, ¿quién más hay de compañeros? Ah. Rosa. Iván. La Noelia. La Nania, Bé, la Pipi, a ver, Poli, Teresa, Lego, sí, mucho. Uy, Gaby. ¿Y mucho? ¿Falta alguno más o lo ha dicho todo, Marina? Yo creo que lo ha dicho todo. Muy bien. Pues nada, chicas, ¿queréis decir algo más del taller de María Luisa o ya lo habéis dicho todo? Ya hemos dicho todo. ¿Tú, Paqui, quieres decir algo más? Sí, que yo puedo que la le choco por todo. Bien. Pues nada, nos despedimos, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas. Yo, Jorge. Oye, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Autonomía. De autonomía con Cristina, ¿verdad? Sí. Bueno, de vez en cuando vamos escuchando noticias sobre el taller de autonomía. Aquí en el programa hemos tenido a Javier Balboa, que nos ha ido contando cosas. Pero tú hoy nos vas a contar sobre la actividad que estuvisteis haciendo ayer, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué hicisteis ayer? Compra. La compra, ¿no? ¿Dónde fuiste ya a comprar? ¿Fuiste en el Piu? Bueno. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a un supermercado? ¿Fuiste a Carrefour? ¿Fuiste a Dumbo? ¿A Mercadona? En el Carrefour. ¿Sí? Y bueno, vosotros, ¿cuántas personas eran ahí en el grupo? A ver, ¿qué compañeros se fueron? Pablo. ¿Pablo? ¿Sí? Pablo Pérez, ¿no? Sí. ¿Quién más? ¿Se fue también Javi? Javi también. También en ese grupo suele estar Iván. ¿Estaba ayer? Además, sí. Entonces vosotros preguntasteis a vuestros padres si había que comprar algo, ¿no? ¿Hicisteis una lista de la compra? Entonces sí. Y luego ya fuisteis, hicisteis y lo comprasteis vosotros, ¿no? Entonces sí. ¿Cogisteis un carrito? Sí. ¿Sí? Y Jorge, una cosa. ¿estabais todos en el mismo carrito o cada uno llevaba el suyo? Suyo. ¿El suyo, no? Sí. ¿Tú qué compraste? ¿Yo? Ah, ya fumo. Con finta. Ah, zumo y maquinilla de afeitar, ¿no? Sí. ¿Y luego quién pagó? Yo. Ajá. Cada uno llevaba su dinero, ¿verdad? Sí. Y Jorge, ¿tú hablaste con la cajera? Sí. ¿Tú luego le pediste una bolsa o no? Sí. Una bolsa, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿Y estuvo chula la actividad? Sí. ¿Qué compraron los demás? ¿Tú te acuerdas de lo que compró Pablo? Sí. Gracias. ¿Y te acuerdas de lo que compró Javi? No, Javi. No. No te acuerdas. Bueno, no pasa nada. Ya se lo preguntaremos a él. La actividad estuvo chula, ¿no? Sí. A ver, también te fuiste con la monitora. ¿Qué, cómo se llama? Cristina. Cristina. Y también te fuiste con una voluntaria, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la voluntaria? Igual que la monitora, también Cristina, ¿no? Cristina. Además, Cristina la monitora es morena y la voluntaria es rubia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué tal te llevas con ella? ¿Te llevas bien? Sí. ¿Cómo es Cristina la monitora? Cristina. Mucho. ¿Es buena o qué? Sí, es buena. ¿Sí? Sí. Ok, ¿y con Cristina, la rubia, la voluntaria, te llevas bien también? Sí. Uh-huh. ¿Y tú, cuando vais por ahí a las actividades, te gusta ponerte a hablar con los compañeros o con las monitoras o qué? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, con lo vergonzoso que eres, luego te pones a hablar o qué? ¿Yo? Sí. Nada. ¿No? Ya veo un poco. Un poco, ¿no? Ok, ok. Bueno, oye, Jorge, he oído que también os fuisteis un día a las rebajas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal por las rebajas? ¿Te compraste algo? ¿Yo? Camiseta. ¿Te compraste una camiseta? Sí. ¿Y de qué color era? Azul. ¿Y estaba bien de precio? ¿Estaba barata? Sí. ¿Sí? Ya sabéis que las rebajas hay que aprovechar, que bajan todo de precio. ¿Te gusta entonces la salida de autonomía? Sí. ¿Y con tus compañeros y eso estás bien? ¿Son trabajadores? Por ejemplo, ¿Pablo es trabajador? Sí. ¿Y Javi? Sí. ¿Y Iván? Sí. Entonces, sois vosotros cuatro, ¿no? Sí. Muy bien, Jorge. Pues nada, a seguir dándole duro, a seguir aprendiendo muchas cosas en autonomía y ya nos irás contando más cosas, ¿vale? Sí. Ah, yo... Hola, mamá, Juan. Hola, anillo. Bueno, Damián, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Te fuiste a Cieza, vas a hablar de fútbol, pero hoy no repasamos ni la Copa del Rey, ni el Madrid, ni el Barcelona, no. Sino que hablamos de nuestro equipo de Asido, ¿verdad? Anillo. Tú juegas en el equipo de Asido. Sí. ¿Qué más compañeros juegan en el equipo de Asido? Yo. Bueno, Costa. También está Jesús Aldo, ¿no? Jesús. El equipo es una combinación de gente de aquí, del centro de Murcia, y también de Casillas, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, el otro día, ¿dónde estuvisteis jugando? En Cieza, ¿no? Sí. Fue el lunes, ¿verdad? El lunes. ¿Fuisteis por la mañana o por la tarde? No sé. ¿Y con quién os fuisteis? Yo... Ocho. Pero, ¿cómo os fuisteis? A ver. No sé. En coche, ¿quién conducía? Yo... Ocho. Ah, porque ibais en varios coches, ¿no? Tú ibas en el que conducía Alfonso, pero también se fue a Ana Lucía. Sí. Ocho. En otro coche. No sé. Ok, ok. ¿Y qué tal fue el partido? ¿Ganasteis o perdisteis? Sí. ¿Perdisteis? Sí. ¿Cómo quedó el partido? A ver. José. A ver. ¿Te acuerdas o qué? ¿O es que te da vergüenza decirlo? Tengo yo aquí el resultado apuntado. Mira, 10. ¿Eh? ¿Y vosotros cuánto? 5. ¿No? Ok. ¿Tú empezabas jugando en qué posición? Eso. De portero. Eso. ¿Y qué tal fue la cosa? Bien, bien. He oído que en ese partido los de Cieza dieron mucha caña. Sí. Que eran muy, muy brutos, ¿verdad? No. Bueno, de hecho... ¿Te daban? Sí. ¿En la pierna? Sí. Y he oído que uno de los jugadores de nuestro equipo acabó lesionado. ¿Qué le pasó? No. Pero fue un... ¿Dónde se dio un golpe? En la cara y en la nariz. Ahí. ¿La nariz rota? Rota. ¿Salió sangre? Sí. Madre mía. Mucha. Madre mía. Sí. ¿Y encima qué le pasó? No. ¿También en el pie? ¿En el pie? Madre, un E15. Sí. Pero, madre mía. ¿Pero pudo terminar el partido o no? No. Ya, se tuvo que salir. Ya. Uno. ¿Te sacaron tarjeta? Sí. No me extraña, qué bestia, qué animales, por favor. Claro, y entonces he oído que tú luego dejaste la portería y te fuiste a apoyar arriba, ¿no? Sí. ¿Quién juega en la delantera? ¿Quién? A ver, si salió Rubén... ¿Quién se quedó por ahí? ¿Estaba Manolo, por ejemplo? Rolo. Ajá. Sí. Y bueno, ¿y tú llegaste a marcar algún gol? Wow. ¿Eran buenos o qué? No. Yo he hecho. Te faltó poquito. He hecho. Ok, ok. ¿Y qué ropa te pusiste? Uno. El Joe 8. ¿Hacía frío o no? Regular. Uno. Esta. Ajá. Sí. Pantalones, camiseta y las botas, ¿no? De fútbol. De fútbol. Ok, ok. ¿Y qué más te iba a decir yo? ¿Acabaste muy cansado? Mucho. ¿Luego te tomaste algo de merendar o qué? Sí. ¿O ya en casa? Esta. Sí. Bueno, bueno. He oído que este sábado os habría tocado jugar, pero que tenéis a la mitad fritos del partido, lesionados, ¿no? Claro. ¿Tú estás bien? Sí. Bueno, seguro que tu madre y tú estáis ahora mismo dándole gracias al cielo que seguís vivo. Sí. Yo ahí... ¿Te dieron también un golpe en el lado? Sí, ahí. ¿Qué animales? Son muy brutos eso. Yo cuando estaba yo aquí en el centro ocupacional hace mucho tiempo, de socio, fui a jugar con ellos un partido contra Cieza, me acuerdo yo, cuando no estaba Damián, y me llevé yo por patadas, codazos, de todo. Y llegué con morado que me tuve que poner hielo. Madre mía. Boom. También, en la parte de atrás de la pierna. Es verdad. Qué bruto. Bueno, en fin. Espero que sus profesores le enseñen a jugar un poco más limpio no. Para la próxima vez. Sí. Pero bueno. Y si no, pues al próximo partido te ponemos un casco, un escudo y una espada. Sí. Es verdad, sí. A ver qué pasa, a ver a quién le sacan tarjeta ahora. Son muy brutos. Ok, bueno, pues nos despedimos. Sí, yo. Hola, llamo Javier Baboa y Amón. Y vamos a hablar a casa nueva, Juana Babón. Bueno, Javi, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sí. Javi, exactamente, ¿qué parte de Juan de Borbón vive? Yo vivo en Pucia. En Murcia, en Juan de Borbón, ¿no? Sí. Que conecta con la Avenida Europa, ¿no? Sí. ¿En esta parte de la Avenida Europa o un poco más para allá de la Avenida Europa? Vaya para allá. Más para allá de la Avenida Europa, sí. ¿No? Vale. ¿Cómo llegaste allí? O sea, ¿la mudanza fue en camión, fue en coche? Un camión. Un camión. ¿Y qué? ¿Te gusta estar cerca por aquí, por Murcia? Está cerca. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Y cómo es tu casa? ¿Grande o pequeña? Pequeña. Pequeña. ¿Es un piso? Sí. Vale. ¿Hay jardín? Jardín, sí, hay. ¿Está chulísimo? ¿Dónde está? Hay sabores, estobado, el columpio. ¿Y hay restaurante allí? No hay. No hay, vale, ok. Entonces, ¿qué, Javi? ¿Te lo pasaste bien cuando estrenaste tu nueva casa? Sí. Oye, ¿os costó mucho bajar las cajas, hacer la mudanza, bajarlas, subirlas, camión? Sí, no? A bajar un camión es mueble. Los muebles se costaron más, ¿no? Se ha costado. Oye, Javi, ¿qué no puedes decir de tu casa nueva? Hay cámpara, cocina, piscina. ¿Y está chula tu casa? Sí, tú. Todo. Oye, a ver si nos invites. Dale. Bueno, y cuéntanos cómo es tu habitación. Habitación seca. Hay tres habitaciones. ¿Tres habitaciones? Tres. Y oye, la tercera habitación, ¿para qué la quieres? José, mamá, María y yo. O sea, tu hermano, tu hermana y tú. No, hermano no. Mi hermana. Vale, tu hermana, tú y tu madre, ¿no? Sí. Vale. ¿Algo más? Y hay el sofá, mesa. ¿Y la tele de cuánto la tiene? ¿De cuánto lo tiene la tele? La tele, no sé. ¿Es grande? Errante. Oye, ¿y qué dice tu hermana María de la casa nueva? Sí, gusta. Sí le gusta, ¿no? Sí. Oye, Javi. Oye, ¿tú tienes tu propia tele en tu habitación? Asterero. Ah, vale. ¿Algo más? Sí. Hay una cocina. Espucia. A ver, has dicho que hay una tienda, ¿no? No, cocina. Cocina, vale. Cocina. Vale. Entonces, ¿algo más que quieras decir? Nada más. Adiós y hasta la próxima. Bueno, Javi, pues yo te deseo que vaya todo muy bien en la casa nueva, que hagan mucho caso a tu madre y a José, y que ayuden mucho también cuando haya que limpiar, cuando haya que arreglar tu habitación, ¿vale? Sí. Nada, y que seas muy feliz en tu casa nueva. Vale. Hola, estamos agradecidos. Soy Nuria y voy a hablar de la paz, de la fiesta de mi casa. Hola, Noelia. Entonces, ¿habéis estado de fiesta por allí, por Alcantarilla? Sí. ¿Y qué días has ido tú a la fiesta? ¿Cuándo estuviste tú por allí? Pues los viernes, los sábados y los domingos. ¿Y qué había en las fiestas? ¿Había puestos de comida? Sí. ¿De qué eran los puestos? Pues son de joyas, de ropa y de cosas de agua de postre. ¿Y las fiestas en qué barrio son? Barrio de son la Virgen de la Paz. ¿Y en qué barrio está esa Virgen? ¿La iglesia de esa Virgen en qué barrio está? Está de Cartagena. No, las fiestas son en Alcantarilla, en el barrio de las... Tejera. El barrio de las Tejeras. Sí. ¿Hubo fuegos artificiales allí en la fiesta cuando tú fuiste el viernes? ¿Teníais fuegos artificiales? Sí. También. Oye, ¿y tú comiste alguna cosica? Sí, un cofre. Un cofre. ¿De qué sabor? De chocolate y de nata. Muy qué rico. Oye, ¿y con quién fuiste a la fiesta? Con mi madre, mi padre y con mi hermana. Y aparte de los puestos estos de comida, ¿había alguna cosa más? Como, por ejemplo, tío vivo, de esos... Futbolines, cosas de juego había. Pues había panocha, cofre, algodón de azúcar, parrillo caliente y muchas cosas. ¿Cuánta cosa? ¿Y había mucha gente por allí por la fiesta? Sí. Oye, y la fiesta es en honor a la Virgen de la Paz. ¿Pero tú has visto esa Virgen? ¿Has ido tú a la iglesia a ver la Virgen? Sí. ¿Es bonita? Sí. Oye, ¿cómo es la Virgen? ¿Es grande, es pequeña? Porque como hay tantas clases de vírgenes... La Virgen es alto. Oye, ¿ya sacan en procesión a la Virgen? Bueno, sí, es que son macetero con flores ahí. Y se mete con el té y la vela. A mí, ¿verdad? Se mete dinero. A ver, se pone dinero a la vela, pues para ofrecérsela a la Virgen. También hemos visto en internet que en estos días de fiesta hay un concurso o una exhibición, no sé, de pájaros. ¿Tú viste a los pajaritos? Sí, los pájaros, sí. ¿Y te gustaron o qué? Sí, mucho. ¿Eran de colores los pájaros o cantaban? Sí, son tintos colores. De muchos colores, claro, porque creo que eran jilgueros. Los jilgueros tienen las plumas de muchos colores, son muy bonitos. También hemos visto que en la puerta de la iglesia daban palomitas. ¿A ti te dieron palomitas? Sí, algunas. Bueno, ¿y te lo pasaste bien? Sí, había música. ¿Música? Sí. ¿Y qué clase de música había? Pues de... Macarena y mariposa. Bueno, pero la música esta, ¿luego había baile o simplemente ibais paseando por la calle y escuchabais la música? Sí, es de baile. De baile. Sí. ¿En la puerta de la iglesia estabais bailando y todo? Sí. Bueno, menuda marcha. Entonces lo pasaste bien. Sí. Muy bien. Oye, este fin de semana ha hecho mucho viento. Sí. ¿Qué tal llevabais la fiesta y el viento? No alteraba el poder salir, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues nada, ¿nos quieres contar alguna cosita más o nos despedimos, Noelia? Nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre el fin de semana. Buenas tardes, Paula. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste este fin de semana? El viernes, cuando terminaste aquí en Asido, ¿con quién te fuiste? ¿Con papá o con mamá? Me fui con los abuelos. ¿Con los abuelos? ¿Y fuiste a algún sitio con los abuelos? No. ¿Y qué has hecho de especial este fin de semana? ¿El sábado qué hiciste? Pues el domingo se celebré el cumpleaños de mi primo Sergio. Ah, que el domingo estuviste de cumpleaños con el primo Sergio. ¿Y cuántos años cumplió tu primo? Cumplió los 17. Ah, 17, entonces soy casi de la misma edad. Bueno, tú un poquito más mayor. ¿Y dónde celebrasteis el cumpleaños? Por en casa de mis abuelos. En casa de los abuelos. ¿Y qué, quién había allí? Estaban los abuelos y ¿quién más? Mis primos. Todos tus primos. ¿Y estaba tu hermana, tu madre? ¿Quién más? Estaba mi hermana, mi madre y yo. ¿Y tú? ¿Y qué había de comer? ¿A qué os invitó tu primo Sergio? Pues comí arroz con pollo. ¿A qué fue la comida lo que celebraste? Arroz con pollo, qué rico. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Y aparte del arroz con pollo había aperitivo o entremeses? Sí. ¿Qué había? Había almendras, queso. Muy bien. ¿Y de beber? Agua. De beber agua, muy bien. Oye, ¿y luego hubo tarta? Sí. Con velas, ¿verdad? Sí. ¿De qué era la tarta? Chocolate. Uy, qué bueno. Oye, ¿y qué le regalaste a tu primo Sergio? Una carta. Una carta. ¿Y qué regalo? Aparte de tu regalo, ¿qué más regalos tuvo de los demás miembros de la familia? ¿Qué cosas le regalaron? No me acuerdo. Oye, ¿le cantaste cumpleaños feliz? Sí. Muy bien. ¿Os lo pasasteis bien entonces? Sí. ¿Y él se lo pasó bien? ¿Tú qué crees? ¿Se lo pasó bien? ¿Se divirtió? Sí, se divirtió. Muy bien. ¿Y qué más cosas has hecho aparte del cumpleaños de tu primo Sergio? ¿Alguna cosita así especial este fin de semana? Una vez vi una serie. Vi una serie. Antena 3. ¿Qué serie? ¿Cómo se llamaba la serie de Antena 3? Una vez se llama Flor de la Pasión. Flor de la Pasión. ¿Pero es una serie o una película? Es una película. Oye, ¿de qué iba la película esa? ¿Estaba bien? Sí. ¿Y de qué iba? Va de una mujer que se murió. De una mujer. ¿Y estaba bien? ¿Te gustó? Sí. Oye, ¿con quién la viste? Con mi madre. ¿Con tu madre? ¿A tu madre le gustó la peli? Sí. Muy bien. ¿Y el fin de semana entonces? ¿Has descansado? Sí. ¿Te descansaste? ¿Te lo has pasado bien? Me lo pasé bien. Muy bien, estupendo. Pues nada, descansando y con fuerzas para la semana. ¿Tienes algo más que decir o nos despedimos ya, Paula? Nos despedimos. Muy bien. Sí, adiós. Adiós. Me llamo Rosa Pablo Peñaver. Yo no hablo ni al asido, no hablo ni bien. Hola, Rosa. Nos vas a hablar de tu fin de semana, ¿verdad? Sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? A ver, cuéntame. El viernes, ¿qué estuviste viendo en la tele? O la tele de karate. Una película de karate. ¿Y de dónde era esa película? ¿La pusieron en la tele o la tenías tú? Yo. La película la tenías tú. ¿Y de dónde cogiste la película? En la biblioteca. La biblioteca, o sea que te llevaste a casa una película de la biblioteca de Asido. ¿Y la película era de karate? Sí. ¿A ti te gustan las películas de karate? Yo sí. ¿Y te has llevado ya muchas películas de aquí, de la biblioteca de Asido? Asido. ¿Te llevas todas las semanas películas? Sí. ¿Y con quién ves las películas de la biblioteca? ¿La ves tú sola o la ves con tu familia? A ver, con mi mía. ¿Con quién? Bárbara y yo. Bárbara y tú. ¿Y a vosotros os gusta la película de karate? Sí. ¿Quién le gusta más, a Bárbara o a ti? Yo. ¿Y por qué te gustan las películas de karate? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la lucha libre. La lucha libre, porque se pelea. ¿Se pelean mucho en la película? ¿Se dan muchas patadas y muchos tortazos? Sí, porque hacen la copa, se cogen en la silla. Y lo destroza todo. Sí. Y al final, ¿el de karate era un chino? Ah, chino. Era un chino. Normalmente los de karate sí que son chinos. Oye, ¿y el hombre este del karate ganó al final? ¿Después de toda la película ganó o perdió la pelea? Al final. ¿Ganó? Ganó. ¿Y qué es lo que más te gustó de la película? ¿La película te gustó? Sí. ¿Te gustó todo entonces? Todo. Y mientras que veías la película, ¿os tomasteis, Barba y tú, alguna cosita, alguna Coca-Cola, palomitas, o la estuvisteis viendo y ya está? Y habéis llamado a la Fanta Naranja, y yo la cola la Light. Bien, Fanta de Naranja y Coca-Cola Light para ver la peli, muy bien. ¿Te ha llevado ya alguna película más para la próxima semana o te lo estás pensando? A ver qué película te lleva. Oye, ¿y cómo se titulaba la película? Que eso no te lo he preguntado. La película de karate, ¿cómo se titulaba? ¿Te acuerdas del título? Karate Chuchulo. No te acuerdes. Bueno, entonces la película es recomendable. Eso se lo puedes comentar también a los compañeros y decirles, mira, yo me llevé esta película la semana pasada y me gustó mucho. Llévalosla porque merece la pena. Eso fue el viernes. ¿Y qué más cosas has hecho este fin de semana? Bueno, en casa. Estuviste en casa. ¿Y el domingo qué estuviste haciendo? Estuviste jugando, ¿verdad? Sí. ¿A qué jugaste? El domingo yo fui piezas pequeñas. Estuviste jugando a un juego que se llama Trivia. Trivia. ¿Te gusta a ti ese juego? Sí. Ese juego dices que tiene piezas pequeñas, ¿no? Tiene, bueno, yo el que tenía va consiguiendo, si va acertando las preguntas, unas piececitas pequeñas que se pone dentro de un circulito y cuando lo tienes completo ha ganado. Pero es un juego muy difícil. Sí. ¿Tú jugabas sola o con quién jugabas? Con Bárbara y yo. Bárbara y tú. ¿Y quién ganó? Yo. Muy bien, Rosa. Entonces, ¿el trivial te gusta mucho? Sí. ¿Jugaste vosotras sola o con alguien más? Bueno, y Bárbara y yo. Bárbara y tú. Muy bien. ¿Y os tomabais algo mientras que estabais jugando? Y algo de limón y yo jugo la libre. ¿Coca-Cola Light? No, jugo la libre. ¿Cuba Libre? Chica, qué moderna, no sé yo. Un Cuba Libre. Eso habría que consultarlo. Qué chica más moderna. Entonces, ¿te gustó jugar al trivia? Y ganar, por supuesto, ¿no? La gané yo. Muy bien. ¿Y alguna cosita más hiciste este fin de semana? Sí. En casa, a la juega y a la pieza. En casa, jugando y luego también descansando, ¿verdad? Luego se presenta toda la semana y hay que descansar para estar con fuerza para trabajar. Pues nada, Rosica, ¿nos despedimos? Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Y yo me llamo Lola. Y voy a hablar sobre Cari. A ver, Gaby, ¿cómo es Cari? Es muy alta. Tiene el pelo bien. ¿No tiene largo? Hoy tiene un poquito de piel. El pelo lo tiene largo. Y es pelirroja, sí. Sí. ¿Tiene las hojas azules? Son marrones, sí. ¿Es simpática y graciosa? Sí. Hombre. ¿Qué más? también hace taller de cocina, Cari. Sí, pues yo un trabajo para mí, yo hago pintar la comida, de la merienda, así. Pues Cari, el taller de cocina, pues nos da clase de cómo se abren los bocadillos, ¿no? ¿No, Gaby? Está bien, sí. Hacemos cosas sencillas con Cari. Hacemos también, hemos tomado nosotros café con ellos. Y Gaby, ¿tú cómo ves a Cari? Yo veo bien, Cari. Allá miércoles, pues yo no me hablo porque se ha quedado mareado. Porque yo me he quedado triste, porque yo la quiero tanto. Cuando se puso mala, ¿no, Cari? Sí. Porque es normal que es normal que todo lo pasa, que cuando uno se marea. Gaby. Igual que a mí ayer, cuando me pasó ayer en la noche. Pues Cari es cariñosa. Es más guapa, que tiene pelo bien, tiene pelo. Ya tiene ya andar con amigos, andar, salir a la fiesta con amigos. Y le gustan los perros también, muchas cosas. ¿Y Cari vive en Cartagena? Sí, porque vive ahí de Murcia. ¿En Murcia? ¿Ahora está en Murcia? Y yo he ido a Murcia con mi madre, que no iba a creer en mi hermana. Porque yo vi a Cari ahí arriba, en su cuarto, porque yo la vi. Porque trabajadora de casa, limpia bien la cocina y darle a comer a los críos. ¿Y tú sabes que Cari tiene un sobrino? Sí, es su sobrino. Claro. Y Cari tiene un hermano también. Sí, tiene un hermano. Tiene dos hermanos. Tiene tres hermanos. Dos, sí. Bueno, ahora está Cari, está con los dos chicos igual. Pues sí. Me da la pena verla a Cari. Pues ella, pues. No. Con Cari vamos a hacer nosotros un pasavaso, para que cuando tú coges un vaso y bebes agua, para pa ponerlo encima, para que no se trae. O sea, un pasavaso de eso. ¿Quieres mandar un mensaje a Cari? Por eso. Pues Cari, supérate, sin marearse, porque yo la quiero. Ahora que estás bien, que quiero que pongas bien conmigo. No me enfades conmigo, que me da la pena a verte, Cari, porque estoy poquito bien y ya no acuerdo a los otros. Pues yo ahora gracias, Cari, que la quiero mucho y es buena con nosotros y tenemos que pensar a ver qué receta podemos hacer con ella en taller de cocina. Pues adiós. Adiós. Vale. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre el cumpleaños de Paula. Hoy miércoles. El cumpleaños de Paula lo hemos celebrado aquí abajo en el comedor, todos juntos. Y la tarta era de chocolate, que está buena. Y ya pues, lo hemos... ¿Te habéis cantado cumpleaños feliz? Sí, lo hemos cantado todo. Y estuvo bien. ¿Te habéis dado besos? ¿La habéis felicitado? Sí, esta mañana en clase. Se ha puesto nerviosa, que ella es muy timidilla. A lo mejor con tanto beso y tanta cante de cumpleaños feliz, le da un poquito de vergüenza. Un poco. Y Gemma, cuéntanos, ¿cómo es Paula? Pues Paula es muy simpática, tiene el pelo largo, colgo, un poco rizado y siempre lleva cola. También tiene pequitas en la cara, me parece, ¿verdad? Una poca. Es muy guapa, ¿no? Tiene una carica muy mona. Sí, es guapa. ¿Y cómo es ella como persona? Como persona, pues es muy amable y muy guapa. ¿Tú estás con ella en clase? Soy compañera. ¿En qué clase estáis juntas? Estamos por la mañana con Isa y Coraje. En el PCPI 2. ¿Y quién, aparte de vosotras dos, quién más hay en clase? Estamos Paula, Ana, Isa, Paco, yo, Ima, Irene y esta. ¿Y ella trabaja bien? ¿Es trabajadora? Pues sí, es muy trabajadora. Nada, ¿quieres contar entonces? Oye, ¿no has dicho cuántos años ha cumplido? ¿Sabes los años que ha cumplido? Dice que tiene 18. Sí, 18. 18 añitos. Muy bien, una edad estupenda. Pues nada, ¿quieres mandarle algún mensaje a Paula? Hoy es día 23, ¿verdad? Hoy es miércoles 23. Iba a decir que Capricornio, no creo que empezaron ayer los acuarios. Creo que su signo del zodiaco es acuario, porque lo vi en la agenda ayer que empezaban los acuarios. Bueno, que si le quieres mandar algún mensaje. Bueno, que guste la radio de Asido y que la quiero mucho como compañera. Yes. Nada, que felicidades Paula, hoy que es tu cumpleaños, que tengas un día estupendo, muchos regalos y que seas muy muy feliz. Pues sí, adiós. Hola, me llamo Gemma. Y yo me llamo Paco. Y vamos a hablar sobre el cumpleaños de Ana. Pues el viernes nos fuimos a una cafetería. Lo pasamos muy bien, ¿no, Paco? Sí. Y la Isa que se quedó a dormir con la Ana, porque se quedó a dormir. Y nos fuimos por ahí. ¿Y qué más hicimos? Nosotros hemos regalado a un regalo. Y pues yo he regalado a la Ana una colonia y una crema. Y yo he regalado un bolso. Y ya pues hemos merendado y ¿qué había? Mira, había bocadillo este de jamón serrano con tomate. Y también había empanadas, saladito, también patatas, olivas, y de bebé Fanta de limón. Y yo de bebé una Fanta de naranja. Y ya pues apagamos la luz. Sí. Y le cantamos el cumpleaños. Y estaba todo chulo. Que, aparte de vosotros, ¿quién más estaba en el cumpleaños? Pues estábamos Abel, Paco, yo, Paula y la, Jorge. Jorge, la Isa y ¿quién más? Y José Antonio Bernal. Lo fuimos todos. A una cafetería. Oye, ¿y después de la cafetería fuisteis a algún sitio o quedasteis allí toda la tarde? ¿No quedamos allí toda la tarde? Sí, aparte. Pues claro. Pues hablamos de cosas nuestras. ¿Qué ¿Estuvisteis bailando? No. Hablando, comiendo y hablando. ¿Y lo pasasteis bien? Sí. Mucho, sí. ¿Y luego fuisteis al cine o ya no? No, ya no. Ya lo fuimos a nuestra casa. Bien. Pues nada, ¿queréis contar algo más del cumpleaños? Le digamos un mensaje a la Ana. Vale. ¿Qué le decimos? Bueno, Ana, que cumpla mucho más y de ahí feliz Navidad. Bueno, Ana, que te queremos y muchas felicidades. Pero vamos a ver, Paco, feliz Navidad, si estamos ya terminando enero y la Navidad termina. Ha sido un blasu, querría decir feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, ¿no? Feliz. ¿Le quitamos cumpleaños? Venga, sí, vamos. Venga, una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. Televisión. Hola, me llamo Ben. ¿Aló? Y os vamos a hablar de la previa de la Copa del Rey. Pues la Copa del Rey es un torneo que se juega con toda la Liga de Española de primera y de segunda división. Y se trata de 32 equipos. Que al principio es una fase de esta de eliminación a un partido único. Pero que después se va con, después llegando a semifinales y a octavos se juega doble partido. Y es que primero, si por lo menos queda un empate a cero en el partido de ida, el de vuelta tendría que marcar, o si no, llegar a la prórroga o a la tanda de penalti. Las reglas son muy simples. No le puede protestar al árbitro. Porque si le protesta, los árbitros este año han dicho de ponerse en mano dura. Y si te pones en plan chulico de que yo no sí, o de que eso es falta, o que hagas piscinazo, te van a sacar la roja y a la caseta. Y luego está la copa. La copa, yo creo que hay que cogerla con mucha suavidad, porque que no pase como el año pasado, que se rompió. Y eso. Damián, ¿qué va a pasar esta noche? José, Madrid, Barça. José. Yo es que golpe primero. Aquí vamos a ver un poco las alineaciones iniciales, que esto no está confirmado. La alineación está sin confirmar, pero sobre el papel, los que deberían jugar. Se comenta que en el bando del Madrid, el equipo de Mourinho va a jugar con un 4-2-3-1. Adán debajo de los palos, Essien, Varane, Carballo y Arbeloa en defensa, la parte más tocada del equipo. Xavi Alonso, Modric y Khedira. Luego Ozil, Cristiano y Benzema completarían el tridente defensivo, ofensivo. Por lo que tenemos en el equipo de Tito Vilanova, jugará con un 4-3-3 clásico, con Pinto debajo de los palos, Dani Alves, Piqué, Puyol y Jordi Alba en defensa, defensa estrella del Barcelona. Creo que había dudas de si Dani Alves o Mascherano iba a jugar en defensa, pero bueno. Luego tenemos que el centro del campo, tenemos a Busquets, Xavi, Fábrega y toda la fuerza de ataque ofensiva del Barcelona con Iniesta, Messi y Pedro. Bueno, a mí me sorprende que haya dejado Tito Vilanova a Villa fuera. Me sorprende porque siendo un internacional español, para completar ese tridente. Bueno, Pedro también está muy fuerte, entonces. Sí, pero hay una hay una virtud que se le deja a Pedro, que es entrando de dentro. Pero Villa tiene otra cosa, que es el disparo de fuera del área, que ya lo sorprendió a Casillas. Y que recuerdo yo que el año pasado, en el mismo escenario, le marcó un golazo Villa a Casillas, que me tuve que quitar el sombrero. Bueno, a ver, quiero saber también un poco cómo vienen los equipos. Sabemos que los entrenadores, pues cada uno ha tenido sus más y sus menos. Mourinho, sabemos que la situación con los jugadores está siendo complicada, ahora después nos contáis. Y Tito ha pasado también por un cáncer del que se ha estado tratando y tampoco ha podido estar con el equipo como le gustaría, pero también el ambiente es bastante más animado. Sí, está muy bien animado el Fútbol Club Barcelona. De hecho, dice los hombres de Tito que están muy confiados en él, que él cree que puede haber una final española en la Champions. Puede haber una final española y cree en eso. Y por parte de bando enemigo, ¿qué está pasando en el Madrid? A ver. Se va en la mitad del Madrid, pero y también hay rumores de que Mourinho seguro es que no va a continuar. No, es que no va a continuar, porque de hecho todo se remonta cuando dejó Mourinho a Iker Casillas. Lo dejó en el banquillo dos o tres partidos. Estaba ahí Casillas muy bien y dice, anda, pues colaste 20, te siento y saco a Adán. Y eso no le gustó a la gente, que sacara a Adán. Y eso ya llevó a que empezara una rebelión entre jugadores y técnicos. También los portugueses están de acuerdo con los españoles. Quieren que se vaya Mourinho. Y ya tuvo su ricirrace con Cristiano, con su entrenador. Y estuvo a punto de castigarlo. Nadie parece estar contento con Mourinho. No, y para el colmo, Casillas se ha lesionado. ¿Qué ha pasado exactamente con Casillas? Porque resulta que los dos iban a por el balón y Arbeloa le soltó una patada a su propio portero aquí en la palma de la mano, entre la muñeca y la palma de la mano, que le dejó, digamos que la ha dejado en metacarpiano roto. Y dicen que estará entre tres meses de baja. Eso, ¿y cómo ha reaccionado el Madrid ahí? Pues muy mal. Se lo ha tomado muy mal, porque es mucho dinero y porque Casillas es su auténtico guardián de la portería. Sin embargo, han fichado un nuevo portero. Sí, un canterano. De hecho, él se fue a Villarreal, estuvo bastante tiempo en el Villarreal, ha estado en el Sevilla y ha vuelto otra vez a Madrid. Diego López. ¿Era titular dentro de Sevilla? Sí, era titular hasta que lo expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron? Porque no le tocó el hábito, se le puso así, le comieron la oreja los otros rivales y le sacó la roja. Bueno, chicos, oye, si os parece vamos a hacer una pequeña porra, a ver cómo está la cosa, a ver qué resultado ven todos los compañeros que hay aquí grabando con nosotros. Pues yo no me voy a mojar, yo digo es que golpeé primero. Si golpeas Barça, pues el Barça. Hay que adelantar un resultado. Yo pondría un 3-1. No me voy a mojar mucho, pero puede dar la sorpresa el Barça. Yo, ocho. ¿Ocho goles? ¿Pero dice que va a marcar 8 goles? No, ha dicho 4. ¿Cuatro? Ok. Es que lo he oído yo mal, madre mía. Primero porque... ¿Y el Barça cuánto? Barça... Pues... ¿Alguno o no? 1. 4-1. Bueno, vamos a ver quién más tenemos por aquí grabando. A ver, Elena. ¿Qué? ¿Cómo ves tú el partido de esta noche? Real Madrid-Barcelona. ¿Nos puedes adelantar resultado? A mí también de Madrid. ¿Y cuántos goles? ¿Hasta? Un 10. Vamos a intentar mantener la cabeza en su sitio. Un resultado un poco más discreto, Elena. 6. Vale. Pues yo digo que el Real Madrid sé que gana 1-3. Y si el Barcelona gana, pues 1-4. Está muy fácil. Vale. Ali. Voy a ganar en Madrid. Hacho. ¿Cuántos goles? Hacho. Yo, 30. Dios. Los del Madrid están locos. Bueno, a ver, Alejandro Pagán. ¿Quién va a ganar? Ya, ganar. ¿Cuántos goles? 4. 4. ¿Y el Barça? De Barça, 1. 4-1 también, bueno, pues yo voy a... ¿Tú qué opinas? Tú ya lo has dicho, has dicho una locura, nada. Yo lo que digo es que, a ver, la cosa, ¿cómo la veo? Pues el Madrid marca 2, el Barça marca 3, se adelanta en la eliminatoria. Pero en próximos programas de la radio ha sido, veremos lo que pasa. Yo te digo que adiós y hasta la próxima. Yo... Me llamo Jesuado, me llamo de Radio El Asilo. Voy a hablar sobre lucha libre. Bueno, Jesuando, yo soy Pablo y... A ver, ¿de qué te apetece hablar hoy? Has dicho de lucha libre, pero cuéntame un poco, a ver, ¿cómo va la cosa? ¿Tú sigues viendo la lucha libre en la tele? Sí. ¿En qué canal? Los sábados y domingos. ¿Eso lo ponen en Marca TV? Sí. ¿Y lo ponen por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Ajá. Y bueno, últimamente hemos visto que de vez en cuando han debutado luchadores nuevos. ¿Tú estás viendo los luchadores nuevos? Sí. A ver, de los nuevos, ¿quién te está gustando más? De Raw. Los de Raw, ¿no? Sí. A ver, ¿pero hay alguno así que te llame la atención? Por ejemplo, ahora hay uno muy grande que se llama Ryback. ¿Cómo es? Me echa del campo. Me fuerte, le lleva esto. Yo ahí como unas bandas en las manos, ¿no? Sí. ¿Y ese qué tal lucha? Pues lucha bien. ¿Ese gana los combates o los pierde? Me gana. Los gana, ¿no? A ver, ¿qué más luchadores hay así que te llamen la atención? Por ejemplo, hace poco, Alberto del Río se ha hecho campeón del mundo. ¿A ti te gusta Alberto del Río? Sí. ¿Alberto del Río cómo es? Porque le tiene alto, le tiene en la mano. ¿Y el pelo de qué color? Negro. Es un luchador además mexicano que habla en español y hace poco le quitó el título al Big Show y se ha hecho... ¿Ahora es de los buenos o de los malos? Los buenos. De los buenos, se ha hecho de los buenos. A ver, ¿qué más luchadores hay así que te llamen la atención? Ha vuelto también un luchador que hasta ahora había estado haciendo películas. Se llama The Rock. ¿Cómo es The Rock? Me lleva el cinturón. El campeón actual que le quitó el título a CM Punk. Sí. Y ahora mismo es el campeón. De hecho, dentro de poco se enfrentará a John Cena en WrestleMania. ¿Cómo lo ves? ¿Quién ganará? ¿The Rock o John Cena? Puede ganar The Rock. The Rock, ¿no? Ok, ¿qué más luchadores hay así que te llamen la atención? ¿Quiénes son tus favoritos? John Cena. ¿John Cena te gusta a ti? Sí. Ajá. Y oye, ¿tú has llegado a ver a unos tíos nuevos que se llaman The Shield? Son el escudo y van de negro por completo. ¿Tú lo has llegado a ver? Sí. ¿Y esos qué quieren? ¿Qué les pasa a eso? Le coge el hermano de la calle siempre. O sea, además están atacando ahora siempre a todo el mundo. A todos los que pillan de los buenos siempre los inflan a palo. Y van de negro. Sí. Son también de los nuevos. Mira, ahora mismo también tenemos a los campeones por pareja. Tenemos a Kane. ¿Tú te acuerdas de Kane? Ah, sí. El monstruo rojo. ¿Cómo va ahora? El monstruo rojo es malo. Y ahora mismo algunas veces lo hemos visto con máscara y otras veces sin máscara. ¿Ahora cómo va? Pues me gusta sin máscara. Pero ahora mismo sí que lleva máscara, ¿no? Me lleva máscara. ¿De qué color es la máscara? El ojo. Ajá. Luego también tenemos a su compañero Daniel Bryan, que ¿es más grande o más pequeño que él? Pues es pequeño. Ajá. ¿Y cómo lleva el pelo y la... ¿Y lleva barba? Tiene barba. ¿Cómo es la barba? ¿Pequeña o grande? Pues pequeña. Mira, no. La barba le llega casi al ombligo, el payo. Tiene mucha. Bueno, y oye, Jesualdo, ¿tú has jugado a los juegos de lucha libre últimamente? Sí. ¿A cuál? Sí, Guardián. Al SmackDown, ¿no? Sí. ¿Y lo has jugado en tu play? Sí. ¿Y a quién te coges cuando hay que luchar? De monstruo rojo. De rojo. ¿Y aparte de eso, te sigue gustando el enterrador? Sí. El enterrador está un poco viejo, pero bueno, ahí está. Sí. A ver si vuelve dentro de poco. Y oye, Jesualdo, ¿tú te comprarías alguna camiseta algún día de lucha libre? Sí. Si pudieses comprarte, ¿de quién te gustaría comprarte? Me gusta de Mojo Rojo. ¿Te gustaría una camiseta de Kane? De Kane. ¿Y qué te gustaría que se viese? ¿Su cara, la máscara, el cuerpo? Me gusta la ropa. Me voy a comprar uno. Me gusta el pantalón de Kane. Y los zapatos también. ¿Y si pudieses comprarte una gorra, de quién te gustaría? ¿De Randy Orton, del enterrador, de John Cena? De John Cena, ¿no? Sí. Que lleva siempre una gorra. Sí. Y muñequera, ¿verdad? También. Ok. Bueno, Jesús, pues más o menos nos hemos puesto un poco al día sobre lucha libre, ¿verdad? Sí. Y nada, ya haremos un análisis cuando llegue en WrestleMania o el próximo pay-per-view. Ahora mismo nos ha pasado eso, que no, simplemente no hemos puesto a hablar pues de cómo estaba la cosa, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar Alex Ferrari. Hola, José Luis. Venga, pues nada, cuéntanos todo lo que sepas de Alex Ferrari. Pues esa la música es mi favorita. ¿Y qué tipo de música hace este hombre? Esa canción dice bala bala. Bene, bene, bene. ¿Pero qué tipo de música hace este chico? ¿Es música de rap, música lenta, de baile? Es de la música de baile. ¿Y este hombre de dónde es? De Brasil. ¿Y tú cómo lo conociste? ¿Cómo conociste a Ale Ferrari? Pues de muchos años. ¿Sí? ¿Dónde has oído tú su música? Pues en el Brasil. En el Brasil. ¿Pero esa música, este chico, lo ponen en la radio? Sí. en la radio tú escuchas música de Alex Ferrari. ¿Y dónde lo ves tú? Cuando te apetece escuchar su música, ¿dónde y ver sus vídeos? ¿Dónde los ves? En el YouTube. Uh-huh. Y tú, bueno, ¿has visto cuál es de las canciones que tiene? ¿Cuál es la que más te gusta? Bala Bala. ¿Y la canción esta, el videoclip, lo has visto en YouTube? Sí. ¿Y cómo es? Dinos, ¿cómo es este videoclip? Pues esa música está muy chula, que sale todas mujeres de tú. Mujeres muy guapas, ¿no? Todas muy guapas. Todas muy guapas, todas brasileñas, con lo cual, pues, con cuerpazos, ¿verdad? Sí. Oye, y aparte de este chico, el Alex Ferrari, ¿cómo es? ¿Cómo es físicamente? Pues es muy guapo. ¿Es guapo? ¿Tú lo ves guapo? Sí. ¿Y tú, Hacen, lo ves guapo? Yo, la verdad, lo siento por José Luis, pero no es guapo, José. Cantará bien, bailará bien, pero guapo, no. Además, míralo ahí con las gafas. Está un garrulo, Es un pelín garrulo. De hecho, debo decir que este tema lo han utilizado como uno de los temas promocionales del programa de Gandía Shore. Ese que cogen un montón de canis de Gandía, a cual más canis, y los meten en una casa a los Gran Hermanos, como Jersey Shore, pero a la española. Bueno, guapo no es. Así directamente. Pero ¿cómo es? Aparte de que no es guapo, ¿cómo es? ¿Es rubio, moreno? Es muy moreno. Muy moreno, sí, tiene la piel muy tomada. ¿Y el pelo? El pelo es muy corto. ¿Y cómo viste? Pues repite. ¿Qué ropa lleva? Pues lleva pantalón. ¿Va moderno, va de traje, clásico? ¿Cómo lo ves? Está todo moreno. Muy moderno, ¿verdad? Oye, y aparte de la canción esta de... ¿Cómo se llamaba la canción esta famosa? Bala Bala. Bala Bala, hemos visto en internet que tiene... Bueno, en Wikipedia, lo tengo que decir, solamente había tres frases y tiene un éxito más. El Bala Bala y la otra era... Bere Bere. Bere Bere. ¿Cómo no? La siguiente será Wiri Wiri o algo así. Y a ver, ¿en qué momento escuchas tú la música de este hombre, de Alex Ferrari? ¡Buf! Montón. Lo oyes muchas veces a lo largo del día. Oye, ¿te gusta bailar sus canciones? Sí. ¿Sí? ¿Se te da bien el bailar? Sí, es que... Bueno, perdón, su canción, perdón. Es que voy a ser yo de mayor, de cantante. Ah, tú también vas a ser cantante. Sí. Espero que tú seas de los buenos, no como este. No, todas las canciones. Bueno, a lo mejor este chico también, vamos a un poco... Igual ha empezado su carrera ahora, ¿verdad? Y tiene poquitas canciones. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de 5 años... Tiene toda la pinta de acabar esto como U2, ¿no? Vamos, oye, ¿quién sabe? A lo mejor U2 empezaron así. Sí. ¿A que sí? Dentro de 5 años, vamos, tiene aquí un montón de discos de oro y de todo. Yo te puedo decir que U2 no empezaron así. Como conocedor del grupo que soy, los irlandeses son un poco distintos. Bueno, nunca se sabe, oye, que puede cambiar. Y aquí, de momento, tienen un fan estupendo, ¿vale? Sí. Vale, muy bien. Pues ¿quieres contarnos algo más o nos despedimos? Ah, sí, voy a contar. Esa canción voy a pedir para mi santo de Bala Bala Bere Bere, que me gusta mucho. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Lorena. Y nada, ya nos vamos a despedir el programa 33. Nos vamos a dar consejos. Y ya nos decimos adiós, ¿vale? A ver, consejo. Bebe agua mucho. Come muchas frutas y verduras. Ya me he dado... La cerveza, la Coca-Cola, me lloro. Bueno, Pablo, hasta el siguiente programa. ¿Cómo que Pablo? Pero qué manía esa de despedirse. Shh, un momento. El público no se vuelva loco. Johnny, Ahora mismo están escuchando todos los compañeros. La radio ha sido en su casa, el programa ya se termina y dicen, ¿cómo es que solo Pablo? ¿Cómo es que Johnny no se acuerda de los demás compañeros? Me acuerdo. Pues ahora no digas, bueno, Pablo. Vale. Bueno, compañero, me despido. Vale. Me despido a los compañeros. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Pues ahora sí, hasta el próximo programa. Ya sabéis, chicos, chicas, sed bueno y responsable. Que sean felices. Y que comáis perdices. Se acaba la radio de Asido.